súper, sí, sí, expectantes, contentos, emocionados, porque, como bien decías, en el marco de los festejos de la patria, de la independencia de nuestra patria, siempre el instituto cumple, y este año especial porque cumplimos 5 años ya de proyecto, y contentos por todo lo que venimos desarrollando, la convocatoria que tienen los diversos eventos que venimos realizando, y también emocionados por la participación siempre de la comunidad, de la gran familia del instituto, como siempre decimos. Generalmente los números redonditos tienen un condimento especial, ¿no? ¿Qué sé yo? En este caso, 5, 10, 15, 20, siempre tiene algo extra. Sí, totalmente, totalmente. Y entre el primero y el 10, el más importante es el del medio, el 5, claro. Y es como el número redondito. Así que, nada, por eso te decía, hoy en chiste decíamos, ya va a pasar a la primaria, el instituto, va a cumplir 6 años, el desarrollo de todos estos años y ver el crecimiento, como para el gran colectivo que conforma el instituto, tanto los docentes, la familia, los participantes de los talleres, las instituciones con las que articulamos en el día a día en las localidades, cómo fue creciendo, cómo también la vida de cada uno en lo personal se vio atravesada por el proyecto colectivo, y el proyecto colectivo se vio atravesado por la vida personal de cada uno. Entonces es un lindo momento siempre para parar la pelota, encontrarse, reflexionar un poco de la tarea cotidiana y celebrar el encuentro, y celebrar que, como siempre decimos, humildemente lo hermoso de nuestra tarea en el día a día es que nosotros contribuimos, sobre todo en épocas de crisis, de malaria, de mucha dificultad de sobrellevar la vida social, económica, digamos, de nuestra gente, de nuestra comunidad. Nosotros, desde el laburo que hacemos, ayudamos a sostener los lazos comunitarios, que son los que justamente nos sostienen espiritualmente en esta vida, de algún modo, o sea, los talleres, las actividades, los colectivos que se van conformando, ayudan a sostener desde ese lugar, sobre todo en épocas de mucha dificultad. Sí, totalmente. Y en esto me tomo de la metáfora, el instituto pasa a primer grado, ¿no? Con lo metafóricamente decías hace un rato, alguien que pasa a primer grado, camina, por supuesto, ya va al baño solito, digo, vos tenés dos gordas y más o menos sabés de lo que estás hablando, y en algunos casos saben leer, saben hacer alguna suma, describen alguna palabra. En ese sentido, ¿en qué proceso está el instituto? ¿Cómo llega a primer grado? Está buenísima la metáfora, porque además una de mis gordas empieza, viste, a garabatear letras, a jugar con eso. Y está buena la metáfora y la profundizás vos, porque sobre todo a mí me gusta siempre resaltar, en donde uno tiene la oportunidad, que realmente el instituto es un trabajo en equipo y un colectivo, porque yo tengo pleno orgullo de, bueno, obviamente me tocó la responsabilidad hace casi 2 años ya de continuar el laburo de Esteban como fundador del instituto, y la continuidad de ese equipo que nosotros laburamos día a día, Esteban, Ceci, Carlito, Marcia, Susana, Gema y todo el equipo de docentes. Pero también está bueno, como te decía, en 5 años ver el desarrollo, algunas cuestiones que arrancaron por ahí de un modo más informal, que fuimos formalizando con respecto a la asistencia de los alumnos, a los horarios de los talleres, a la forma, digamos, a la logística que hacemos para tener talleres en prácticamente 20 sedes en todas las localidades. Todo eso va creciendo, ni hablar de la plantilla del equipo docente que se fue agrandando. Hoy en día el instituto tiene casi 55 docentes trabajando en todas las localidades, como te decía. Entonces, ese es el proceso, ese es el crecimiento, y todo el tiempo nos enfrenta a nuevos desafíos. Y yo siempre digo, el instituto, si uno lo ve de arriba, es como una fabriquita humeando, porque hay un montón de proyectos y colectivos que se mantienen en el tiempo, como los coros, como el ensamble de música popular, el ensamble de cumbia, la orquesta de jazz, y colectivos nuevos que crecen, como por ejemplo un poco desde el año pasado a el colectivo de teatro comunitario, un grupo con casi 40 alumnos que participan del taller y después organizan diferentes movidas, grupo de muralismo, y uno no puede hacer más que valorar, rescatar, hizo con ahí te perdimos un poco, a ver, lo hemos perdido un poco a Leonardo Parisi en la comunicación. Al hola. Directo. Ahora sí. Ahí va. No, te decía que uno, digamos, en ese crecimiento, en esa evolución que va viendo y que es parte de todo el recorrido que hicimos, no es que ni comenzó con el momento en que a mí me toca particularmente asumir la dirección del instituto, sino que viene de siempre y nosotros constantemente estamos repensando la tarea, trabajando en equipo y digamos, uno no puede hacer más que valorar muchísimo el laburo docente y la calidad de docente que tenemos, porque uno tiene, o sea, yo siempre digo, vos en Cañuelas, si yo hubiese tenido en mi juventud, en mi niñez, la posibilidad de estudiar gratuitamente, uh-huh, con docentes de la calidad de Jonah Burgos, de Marci y Gaby en Folclore, cualquiera de los docentes, que Raúl Guta, el Chango Ibarra, Gustavo Firmenich, Alejandro Bellman en la orquesta, o sea, cualquiera de esos docentes son realmente docentes de primer nivel, formados con un recorrido extenso en sus disciplinas, y eso realmente es un valor y un activo, como siempre Gustavo siempre dice, que el instituto ya es un activo de la comunidad, digamos, es algo que está, digamos, adentro, ya metido en la gente de Cañuelas, y se valora desde ese lugar, ¿no? O sea, realmente estamos pudiendo a lo largo de los años combinar la llegada inclusiva, la cultura como herramienta transformadora e inclusiva, pero también proyectos de calidad, ¿no? Sostenidos en el tiempo y en los procesos. Leo, ¿cómo va? Nicolás te saluda. Hola, Nico, ¿cómo andás? Todo bien. Buen día. Bueno, mejor que vos no lo va a explicar nadie, se han ido cumpliendo objetivos a lo largo de estos 5 años, por ejemplo, bueno, la creación de la Orquesta Escuela, llegaron primero a Brasil, después la gira por Europa, los ballets bailando en la puerta del Cabildo, chicos de los barrios y las localidades que tienen una sede descentralizada a pocas cuadras de su casa. Cuando se sientan hoy, a días de cumplir el quinto aniversario, y planifican hacia adelante, hacia el futuro, ¿en qué piensan a gran escala? Por ejemplo, en 5 años una orquesta se creó y terminó tocando en Europa. ¿A qué piensan a gran escala, si se puede imaginar un poco, teniendo en cuenta el contexto, que es muy difícil, sí, económicamente? Sí, mira, está buenísimo, Nico, porque, o sea, lo que decís en el sentido que yo creo que lo primero que pensamos a nivel colectivo, equipo, cuando nos sentamos a pensar la tarea cotidiana y a proyectar, siempre proyectamos desde el lugar de los sueños, ¿no? Y a mí me gusta esa frase que dice, los sueños se concretan al despertarse, digamos, los sueños se realizan al despertarse. Entonces es como un despertar nuevo cada día, y ante la crisis, la situación, igual seguimos adelante, pero seguimos adelante siempre trabajando mancomunadamente entre, digamos, el ejecutivo, o sea, las directivas de Gustavo y Marisa, con la planificación del instituto y las familias que conforman el instituto. Así fue que decidimos igual seguir adelante con la gira europea, que había sido de la orquesta, ¿no? Soñada en un momento, y después, imagínate, cuando la familia y la MUNI tenía que también hacer el esfuerzo para poder mandar a la gira a Europa, la situación en 2 años era completamente diferente, la situación, digamos, económica era completamente diferente, pero aún así en el esfuerzo y en el compromiso, sobre todo los pibes que hacen el taller, que hicieron rifas, que hicieron cantinas, que se movieron un montón para poder solventarse ese viaje, y el apoyo del gobierno municipal en ese sentido, pudimos seguir adelante. Yo creo que lo que pensamos y proyectamos es también en digamos, la continuidad de los procesos. Yo soy un convencido de que por fuera del resultadismo lo que hay que apostar es a la continuidad de los procesos. A veces los procesos también colectivos son complejos, son sinuosos los caminos, pero uno no me baso solamente en el resultado, que está buenísimo, como vos decías, de si un ballet fue a bailar al Cabildo o la orquesta se fue de gira, sino en el proceso humano que uno ve en el día a día del instituto, y en ese sentido seguimos siempre soñando y creciendo. Fíjate, este año, por ejemplo, como te decía, se formó el grupo de teatro comunitario y en menos de medio año lograron traer una generar todo un evento para volver a tener una programación artística, teatral desde el instituto. Se conformó un nuevo ensamble solamente de alumnos, o sea que tenemos un proyecto que un poco que los talleres particulares de instrumento derivan para el que quiere y para el que ya adquiere cierto nivel de los participantes, poder tocar en un proyecto colectivo con un docente a cargo, que bueno, en este caso es Juan Fracci, que es un bajista muy reconocido, que forma parte de la plantilla del instituto. Y hace dos meses tuvimos la primera presentación de ese ensamble, que tiene cuatro meses de vida, cinco meses, porque comenzó este año, y fue súper emocionante. Vos ves esos pibes que los viste durante tres, cuatro años, todos los miércoles en el taller de cuerdas, todos los martes en el taller de bajo, de golpe estar tocando con otros y viviendo esa experiencia. Y por ahí nuestra responsabilidad, nuestro laburo, nuestro compromiso es poder dar herramientas para que esos proyectos se desarrollen colectivamente y también un poco encender los fueguitos, ¿no? Entonces, ahí me parece que está bueno comunicar, mostrar lo que se hace, porque uno también ve como una gira, por ejemplo, enciende los fueguitos de todos los otros que participan de otras disciplinas y les dan ganas de hacer proyectos, y sobre todo con otros, siempre con el otro, digamos. Esa es un poco nuestra forma de ver el trabajo en el instituto. ¿Qué proyectan para el martes? El martes, como bien decías, va a haber un escenario sobre la calle a partir de las 10 de la mañana. Vamos a hacer algunas muestras, va a estar tocando el ensamble de música popular, la orquesta escuela haciendo un poco un repaso de su gira europea. Van a estar presentándose algunos ballets folclóricos, el grupo de teatro comunitario va a hacer una intervención con un poco el concepto La Cultura Nos Libera, jugando un poco también con la idea de, con digamos, el Día de la Independencia de nuestra patria, y va a haber una muestra estática de los talleres de artes plásticas, y bueno, después torta frita y chocolate para todos los que estén presentes ahí, que seguramente nos van a estar acompañando a la familia, los participantes de los talleres y la gente con la que articulamos todos los días en las localidades. Arranca a las 10 de la mañana aproximadamente y se extiende hasta... A las 10 y seguramente lleguemos hasta el mediodía. Va a ser un poquito, algo un poquito más compacto de lo que solemos hacer, que son por ahí eventos con más tiempo y más desarrollo en el tiempo, pero la verdad que el frío está apretando tanto que decidimos hacerlo un poco en el rango de la mañana y el mediodía, como para poder mostrar y encontrarnos en un horario un poco más ameno y en la calle por la temperatura.